noviembre de 2005, el 9 de noviembre, Daniel es ingresado a la comisaría novena, imputado por el delito de robos reiterados, y el 10 de noviembre de ese mismo año, aproximadamente una hora de haber ingresado a la comisaría, sale asesinado de la misma, previo haberlo sometido a torturas. Esto el personal policial lo quiere presentar como un suicidio. Y bueno, a poco de andar la autopsia tiró por tierra eso. El año pasado tuvimos el juicio respecto de cinco de los funcionarios que por aquel entonces prestaban servicio en esa seccional policial. Fueron condenados cuatro, tres a cadena perpetua, a prisión perpetua, perdón, y uno a 10 años de prisión por el delito de tortura seguido de muerte uno, y otro por omisión de evitar torturas. Si bien para nosotros, obviamente, que fue un, ya te digo, un avance haber llegado a tener una audiencia de debate primero y una resolución como la que dictó el Tribunal 4, no se terminó de acoger nuestra la hipótesis que nosotros postulábamos y que consideramos que quedó acabadamente demostrada durante el debate, que es que Daniel había sido ingresado a la comisaría novena por causas armadas. Y en el marco de esa privación ilegal de la libertad, había sido sometido a torturas que fueron las que terminaron con su vida. Por eso mañana tenemos una audiencia en la sala cuarta de la casación, donde vamos a someramente defender, vamos a decir, el recurso que presentamos en su oportunidad, que solicita eso, ¿no? Que se declare, digamos, como verdad jurídica, ¿sí? Y en su momento, Fabio, cuando ustedes plantearon esto, ¿qué, los jueces qué dijeron? ¿El año pasado sí hubo algún tipo de respuesta o alguna negación con argumentos? Bueno, los jueces entendieron que no había elementos para sostener esto. Por un lado, los doctores Caputo Tartara y Domenech consideraban que existían dudas que favorecían a los imputados, ¿no? Por otro lado, Bruni, por el contrario, dijo que para él tenía la certeza de que Daniel Migone había participado de los robos. Por eso también, digamos, nuestra pretensión tiene que ver con, de algún modo, reparar, ¿sí? Si bien es irreparable lo que han hecho con la familia de Daniel, de algún modo reparar esa situación, porque más allá de que se acreditó que fue privado de su vida por torturas, sigue quedando pendiente esta cuestión. Daniel queda como un ladrón. Digo, nadie merece ese final, ¿sí? Que quede claro. Pero tampoco, y fundamentalmente porque hay gente que está siendo impune a esta situación. No son solo los cuatro, más allá de que nosotros en el recurso digamos, el planteo es respecto a estas personas que fueron juzgadas. Pero hay otros funcionarios policiales que no son ajenos a esta situación, hecho que se está investigando en la UFI6 actualmente, sí, que tenemos la esperanza en no mucho tiempo de también poder digamos verles la cara, ¿no? Bien. Verles la cara en el para el mismo caso se están investigando a más policías. Sí, se está investigando el caso, claro. No a policías. Se está investigando el caso, de ahí resultarán, sí, claro. Claro está que evidentemente sí los sospechosos son funcionarios policiales, muchos de los cuales pasaron como testigos por la audiencia de debate, hicieron gala de una impunidad y de un desprecio a la vida y de un... Fabio, y te hago una consulta, sí, saliendo un poco de este caso, pero que tiene este caso, este tema de las causas armadas y de la justificación policial así, a partir de la policía bonaerense y todo lo que ello depara, sí, ¿es un hecho habitual? ¿Sucede habitualmente esto? Y si no es la familia y una asociación atrás, como en este caso la señora Miguel Bru, que intenta llegar al final, ¿se empieza a destapar? ¿O esto quedan causas armadas que al no tener relevancia en los medios y poco acompañamiento a la sociedad, terminan ahí en eso, en la causa armada nada más? Mira, justamente... Bueno, ustedes lo conocerán porque lo han vivido de cerca. De hecho, era el caso de Gabriel Rosser, me viene a la memoria, en el que también en su momento me tocó intervenir. Los casos de causas armadas son muy habituales. Nuestras cárceles están plagadas de casos como esto. El tema es que, por un lado, digamos, están, obviamente, todo el sistema penal está dirigido a sectores muy vulnerables que no tienen muchas veces la posibilidad de conseguir una asistencia técnica. Y siempre está esta sospecha de sos pobre, joven, varón, sos delincuente. Entonces, hay un prejuicio social también que opera en todo esto. Claro. Con relación a las causas armadas, lo que ocurre, y traigo a colación el caso de Gabriel Rosser, el caso Carreras, que cuando uno identifica y uno se pone a trabajar sobre una causa armada en ese tipo de hechos, es como que cuando logra arrancar, ¿sí?, al imputado del sistema, ¿sí?, como nos pasó a nosotros con Rosser, es como que ahí ya se descomprime el sistema, no sigue investigando, digamos, en el caso de Gabriel Rosser, por ejemplo, un caso típico de causa armada. Listo, fuimos a juicio, logramos arrancar, conseguimos la libertad del compañero, y después es como que, bueno, ya está. En este caso, digamos, la particularidad que tiene es que el único modo de reparar es con la verdad, porque acá no es, bueno, sí lo mataron, sí que lo mataron, lo sabemos todos. Claro. Y ahora, ¿y qué pasa con estos que armaron la causa? Digo, esta gente está condenada, está bien, pero que esté condenada por lo que hizo, no por, digamos, por lo que el Poder Judicial está dispuesto a conceder, ¿sí? Solo la verdad nos hará libres, decía algún gran hombre que pisó esta tierra. Y bueno, nosotros vamos ahí, siempre vamos ahí. Bien. Vamos a buscar la verdad.